publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, madrugadas o tardes, según desde donde nos escuchen, nuestros queridos amantes del cine y también de los snacks. Me encuentro en esta bella noche con Carolina Monge. Buenas noches, buenas noches. Y a mi derecha, en la esquina es... derecha, el Salvatore del Pi. Buenas noches. Tenemos claramente la tendencia política de cada quien aquí. Sí. Tal cual, tenemos aquí, al trompista, como nos gusta llamarlo. Y pues hoy les traemos un especial. Algunos dirán que fue improvisado, pero se equivocan. O sea, tal vez un poquito. Pero vamos a hablar... Vamos a hablar de Christopher Nolan, el director inglés... que si es que no han oído hablar de él, lo cual significa que viven bajo una piedra, como Patricio en Bob Esponja. Eso sería muy grave, si no han oído de Nolan... O sea, lo más probable es que si no han oído de Nolan, habrán oído de sus películas. Y en este punto, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña narrativa, si les parece, de la obra de Nolan, antes de... Por favor. Entonces, adelante, verán, adelante. Verán, aquí tengo la... Instruyéndonos. Verán. Todo comenzó en el año 1998, donde hizo Following. Mucha gente, y de hecho me incluyo entre esa gente, pensábamos... que Memento era la primera película de Christopher Nolan. Correcto. Pues no. En el 98 ¿qué? Hizo Following. Qué largo. Esta película producida, digamos, económicamente por su esposa, en blanco y negro, y que tiene, de hecho, así, como dato curioso, su primera película fue producida a los 7 años, con la cámara de su papá. Con la Super 8 que le dio. ¡Ah! Leíste caro también, que desde chiquito le empezó a jugar con la Super 8. Y claro. Así, y hacía, pero en ese caso yo también he realizado mis películas de Bond y todo. No, la señal, o sea. Sí, bueno, o sea, sí, pero... Comenzaste como Nolan, ¿dónde te desviaste? ¿Y ahora en dónde estoy? Quiere decir que eres una Nolana. Claro, entonces hacía películas con su cámara, con su pequeña cámara de 8 milímetros de su padre, protagonizando sus juguetes, ¿no? Era como, capaz es un iniciante de Toy Story. En fin, volviendo. ¿Sabes qué? Hizo Inception en la mente del creador de Toy Story y fue y puso la idea. ¿Sí? Ahí está. ¿Uno quién sabe? En todo caso, en el 98 hizo Following con un presupuesto de $300,000. Que es, digamos, bastante corto, pero salió todo del bolsillo de él y de su esposa, en todo caso la gran mayoría. Paréntesis que continúes, en Following igual estaban muchos compañeros de la escuela de cine de él, leí. Claro. Que aparecían. Sí, sí. Era mientras cursó la universidad. Cuando hacía una carrera de literatura, si no me equivoco. Following, que fue filmado en blanco y negro, y para reducir los costos, porque obviamente fue su primera película, había que reducir los costos al máximo, digamos, ensayó un montón de veces cada escena para solo hacerla unas 2-3 veces ya filmando, porque en esa época obviamente no era cine numérico donde se lo toma 1000 veces si quieres y no te cuesta un centavo más. Claro. Otra paréntesis. Sí. Era con filme. Igual leía que justamente Christopher Nolan ya después se caracteriza por... es one man show, no sé si se diría así, pero una toma sola. No repito más. Hasta pero... si hay errores, dice, yo confío de ahí también, que en el montaje puedes cortar, puedes tomar decisiones. Sí. Entonces, una toma. A eso llegamos. Cierro para en el De hecho, presentó Following en el festival en Hong Kong, si mal no recuerdo. Y de hecho, antes de mostrarle a la audiencia, le dijo a la gente, si les gusta mi película, pueden financiármela. La siguiente. Y así fue como financió Memento, con donaciones. Muy bien. O sea, el crowdfunding de la época. El crowdfunding de la época, básicamente. A lo Nolan. La gente le encantó esta película Following, que trataba sobre un escritor que le gustaba seguir a la gente. Y era como súper raro, pero sí. Sí, sí, has visto. Pero ¿ustedes vieron o no? Following no, he oído nomás. Pero es accesible a verla, sí. Me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. Realmente hoy en día todo es accesible. Sí, es el verdad. Maravilloso mundo del internet. Del de internet. Bueno, entonces, Memento es la segunda película. Memento es la segunda película que trata sobre... Esa es una película... me han contado que Following no es... O sea, es como Memento en el sentido de que no es lineal. Ya. Clásico, o sea, en la narración. La narración tiene una narración no lineal. Memento comienza la película por el final y tienes dos timelines como uh-huh. quien dice, que se unen como a la mitad de la historia, pero se unen como al final. Es como es una deconstrucción de la narrativa. Uh-huh. Y fue obviamente un éxito. Dato curioso, o sea, esa película Memento la escribió con su hermano, Jonathan Nolan, que después se quedó con él for the rest of your life. O sea, hasta ahora ya trabaja. Ah, claro, trabajan juntos, pero ponte. Esa y en Interestelar fue Jonathan Nolan que, sí. que les ayudó en la escritura del guión, digamos. Y complementando tu dato curioso de Memento, leí que antes de ser en sí Memento, era un cuento, entre comillas, de Jonathan Nolan, justamente, que se llamaba Memento Mori. Ajá. Que era cortito y después ya lo desarrollaron. Y es el mismo de datos curiosos esta noche. Hermosa Inception. Que igual fue escrita por... También hay una banda. Misma cosa. Siguiendo eso, hizo Insomnia en el 2002, que este es con Robin Williams y con Al Pacino. Ya me distraí. Con Al Pacino. Con Al Pacino, ya, o sea, digamos... Él ya, es ya, el actor. Ya rodó con actores de alto calibre, ¿no? O sea, ya... Eso en su tercera película ya tuvo... Alto claro, calibre. Ya. Y esta película... La tercera película es temprano para ya tener alto calibre. Sí. ¿Cómo el crecimiento de Nolan fue bastante fuerte. Claro, o sea, spoiler alert, después de ese hizo Batman. O sea, ya. Claro, ya. ¿Cómo se llama el actor principal de Memento? ¿Te acuerdas? Ayer estaba leyendo yo sobre Memento. Es este rubio, cacho. Claro, es que... Personajes. Leonard Shelby, Guy Pierce. No ha salido en otras películas, me suena muy familiar su cara. Sí, sí. O sea, sí, claro que ha salido en otras películas. Pero... A ver, Memento, El Conde de Montecristo, Dos Hermanos, La Propuesta, Factory Girl, El Último Gran Mago, Winged Creatures, Soy Tú, El Discurso de un Rey. ¿Qué tal la? Peliculón, es ese. Entonces, El Discurso del Rey. Estoy saturando el micrófono por el momento. Ah, muy bien, el Salva preocupándose. En Prometheus. Sí, salió en Iron Man 3. En un rol chiquito, pero salió. Ah, cierto. ¿El villano? ¿El falso villano? No, era el. Era un compinche de Iron Man. The Ruger. Personaje ficticio, científico. Sí, bueno, o sea, en fin. Ya no nos desviemos tanto del tema. Insomnia es la película que trataba sobre el insomnio de, si mal no recuerdo, de Robin Williams, que vivía este problema porque vivía en Alaska y básicamente había sol todo el tiempo. Entonces le costaba full dormir. Ya. Entonces esa era como la trama, era como un resumen breve de la historia. Y después llegamos a mi momento preferido, mi momento favorito de... No, tal vez no. El siguiente Batman es. Ah. Mi momento favorito en la historia de Christopher Nolan. Cuando toma la trilogía. Cuando Batman. Dice, voy a ser un Batman. Y creo que fue muy buena elección. Creo que nunca nadie ha tomado una mejor decisión en la vida. O sea, tú cuando ves a Napoleón invadiendo Rusia, pésima decisión. Cuando ves a Batman, que dijo a Nolan haciendo Batman, la mejor decisión. Está para que tengan del 0 al 10. Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, algo... Bueno, después ya lo hablaremos más a profundidad, pero algo que me encantó del Batman de Nolan es que le daba este toque que le caracteriza a él mucho más realista. Mucho más psicológico. Muy dark. Ajá. Es muy fan del film noir. Y mucho más psicológico también, ¿no? Uh-huh. Algo, por ejemplo, yo lo que notaba era que en los personajes del Batman de Nolan, aparte del Joker, que es un caso especial, pero no los personajes de su Batman no eran tan pintorescos, no sé si decirlo así, como en Batman pasados. Claro, no como el Batman de Tim Burton, por ejemplo. Sí. Era totalmente otra cosa. O sea, más los, digamos, entre comillas, los demonios de los villanos de, recordemos, de Batman. Recordemos, ¿sí? Obviamente, a Jim Carrey haciendo de la acertija. Claro, o sea, era exacto, súper pintoresco, súper fluorescente, así. Mientras que en los personajes de él está todo mucho más, por así decirlo, en la psique. Ponte un ejemplo del Dos Caras. Del Dos Caras, hacia ya más del final de la película es que la cara se le deforma, uh-huh. ¿no? Pero más durante la peli, sus dos caras es su hipocresía política. O sea, es mucho más humano, creo, el Batman de Nolan, en mi parecer, no sé. Claro, porque ese es el tema principal, el arma que están utilizando los supervillanos de la ciudad gótica en esta película es la economía. Ajá. O sea, justamente por eso es mucho más pegado a claro, igual eventualmente algo interesante de este Batman Begins es que te dan el pasado de Batman también, que antes no te daban. Sí. O sea, te dan como el miedo a los murciélagos de Bruce Wayne, te dan... Y entonces yo puedo ser Batman, porque yo le tengo pánico a los murciélagos. Pero tienes que enfrentarte. Lo lamento. Y existe. Lamento, tú tuviste papás. Batman tiene que ser huérfano, si no, no. Así que, sorry. Bueno, ¿sabes? Hay un nuevo Batman, es Harvey Specter. Para los que ven Suits. Every Night. Harvey Specter, sí. Esa serie Suits que estaremos comentando cuando la Carlos se la ve entera, porque esta no se comenta, menos que se haya visto. Las 8 temporadas, mis queridos. Ah, ya, bueno, ya voy a empezar a ver desde hoy. Ya. Pues hablamos el próximo año de esto, ¿no? El video de casamiento de Meghan Markle. Todos, en la mitad, sí. Hay mucho que decir de Suits, una gran serie de abogados. Volviendo a Batman, ¿no? Bueno, o sea, después de Batman hizo El Gran Truco, The Prestige, que es una película, es como una guerra entre dos magos, que me acuerdo que estaba Hugh Jackman, aparecía Scarlett Johansson y Christian Bale, ¿no? Creo que Christian Bale hacía el otro mago, sí. Era una guerra entre Hugh Jackman y Christian Bale, que era como, o sea, es de un mago que le roba un truco a otro, así se vuelve, ¿no? Es como bastante... Es orgánica la película, me encanta porque te muestran muchos detrás de la magia que tal vez no estás acostumbrado a ver y que sí es medio así, es como el showbiz, así. Ya, o sea, como un poco la mentira detrás de toda la magia, ¿no? Claro, es como la mentira, pero también la historia de cómo un man le robó el truco a otro y se hizo famoso con ese truco, el truco. Ya. Entonces, por ahí va la cosa. De ahí, volvemos a The Dark Knight. Y que tal vez, o sea, yo lo pondría en el top 100 de las mejores películas de la historia del cine, de Dark Knight. ¿Sí? El toca es el mejor, claro, Batman. Es que yo creo que he visto todos los santos Batman, el mejor Batman. Ahí tienes dos cosas que se complementan. O sea, tienes a este director oncio, tremendo director, que es el buen Nolan, y a la actuación que tuvo de Heath Ledger como Guasón, ¿no? Que es lo que más marcó esta peli, ¿no? Creo que hasta muchos decían que le robó mucho la escena al mismo Christian Bale, porque... Bueno, no, ya esto ya se ha hablado y se ha hablado que fue una actuación, hasta se llevó el Oscar post-mortem, ¿no? Claro, a mí de esa película lo que más me interesa es lo que pasó después con el actor del Joker, o sea, no sé cómo pronunciar el nombre en inglés. Heath Ledger. Bueno, ¿cómo lo pronunciarías en francés? Heath Ledger. Me muero. Sabe la decisión de pronunciarlo así, muy bien. Ajá. Bueno, en todo caso es súper interesante la historia que pasa después, ¿sí? Cómo comentan el trabajo actoral que hace este actor, básicamente, cómo se mete en el personaje y cómo tiene repercusiones después, ¿no? Que ahí, en lo personal, me parece una irresponsabilidad del realizador, del director, de actores, en verdad. Claro. Que debió preocuparse por la persona. Claro, en sí. Creo que puedes hacer eso hasta un cierto punto, ¿no? O sea, tú creo que le das los límites al actor, pero también ya el actor bueno, a veces no, se pasa. Yo es como... no sé qué pasó ahí, pero el actor también decide hasta dónde ir. Claro, es como, te cuento, el actor, así como, por ejemplo, el actor de que hizo de Freddie Mercury ahorita en Bohemian Rhapsody, dicen que estuvo 2 años usando la prótesis dental, y que ahora ya le molesta no tenerla, ¿cachá? Yeah. Entonces es como... Sí, o sea, sí, es chiquito, pero digamos, llevado a los extremos que lo toma Christian Bale, por ejemplo, en su actuación de método, o Heath Ledger en este caso, es como, en cierto punto ya es del actor. O sea, no puedes tú como director preocuparte de tu película, preocuparte de no, y después ver la estabilidad emocional de tus o sea, como... No, o sea, bueno, es que no sé, para mí la actuación en sí es, puedes llegar a a lugares muy recónditos de tu subconsciente. Sí. Un poco como Inception en los sueños, pero pero sí, en este caso... En... Sí, Leonardo DiCaprio sigue pensando que está en un sueño. ¿Te imaginas? Claro, o sea, es que entonces un director de actores, sobre todo en una producción de alto presupuesto, sí tienen a un asistente, por lo menos, que guíe al actor a no meterse. Pero yo, de lo que leí, el este actor decía que Christopher Nolan le dio el permiso de hacer todo lo que sea para entrar en el personaje. ¿Te das cuenta? Entonces es como, bueno, hazlo tuyo y métete en el personaje y así va a salir genial mi película, ¿cachas? Pero... Claro, algo que... sí, sí, sí. Igual está en cuestión hasta qué punto... ¿Hasta qué punto la emoción importa si es que llegas a tener un éxito tan grande como el que tuvo Ledger? Claro, es que ya llega un punto que él, en parte, o sea, no fue todo el motivo de su deceso de ahí, pero esto influyó bastante. Entonces, ¿cuánto te va a costar, no, hacer eso? El costo, bueno, que va a tener. Entonces, o sea, si vale la pena, ¿no? Exacto. Digamos. De ahí no creo que él, bueno, había muchos factores, me imagino, en la vida de él, ahí no sé detalles, pero dicen que esto influyó bastante. Y yo, dato curioso, había leído por ahí que Jack Nicholson le había aconsejado de no hacer el papel, porque le decía, ese es un papel demasiado fuerte, es un papel que es demasiado difícil de manejar ese personaje, y que Jack Nicholson, mucho tiempo después de su interpretación, en el Joker, había quedado con insomnio. Insomnio, no mentí. Nolan está conectado. Reptilianos. Son reptilianos. To the people. Entonces, él... Ya por experiencia le dijo. Si un titán como Jack Nicholson, ¿cachas? Le aconsejó, le dijo, no hagas eso. Entonces... Mira... Hay los límites, ¿no? Depende de tus prioridades. Pero al mismo tiempo llegar a interpretar un personaje así, y no se debe... Vivirlo. Vivirlo, ajá, de esa forma debe ser, de cierta forma, increíble, en verdad. Debe ser un... Y Nolan leía que decía muchas veces que él, muchas de las escenas que hacía del Joker, eran muchas cosas eran improvisadas. Esta escena del aplauso en la cárcel, dicen que ya estaban cortando la toma... y que le oyeron a Heath Ledger aplaudir así y volvieron. Igual esta escena del que está con la handicap y que hace la mascarita, le había raptado a uno de esos falsos Batman y empieza a hacer con la mascarita look at me. Eso también decían que fue propuesta en parte por Heath Ledger. Entonces sí, de sí. Una, de, así como genial. Igual es peculiar porque uno conoce a Nolan, hoy en día tiene una reputación de cineasta perfeccionista, sí. Pero en The Dark Knight vemos que tal vez no lo sea, porque está plagado de errores llamados, ¿cómo se dice en español? Fogaco. Errores de continuidad. Algo así, es como por ejemplo, o sea, por ejemplo en una, o sea, por ejemplo, por ejemplo en una, tengo recuerdo de dos tomas, justamente en The Dark Knight, que por ejemplo uno ve la sombra del helicóptero desde el que están filmando, ese tipo de cosas. Ah, o uno, o sea, ve, te está llamando, errores, mi padre me está llamando y él le va a... se ganó una entrada. Ah, cierto, no lo olviden que seguimos sorteando las entradas para el Ventura Mall, para el Cineplex del Ventura Mall. Se fue al aire, ¿sabes qué? Te fuiste al aire. Vamos a... Aló, buenas noches, Germancho. Sí, ¿qué fue? Estás al aire ahorita, estamos hablando de Batman. ¿Qué opinas de Batman? Depende de cuál de Batman. Batman, el Caballero de la Noche, estamos ahorita hablando, de Christopher Nolan. Esa me gusta. ¿Sí te gusta? Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta? O sea, en general, no me gusta tanto, pero le da 5.5. 5.5, ya, pues ya, algo es algo. Se ganó una entrada. Te ganaste una entrada al Cineplex del Ventura, Germancho. Ah, qué bueno. Ya nos fuimos, ya. De una. Ya te llamo saliendo del programa, ya. Ya nos vemos. Chao. Chao. En fin, esto fue la primera llamada. Recordamos que pueden llamarnos al 2220-966. Y para lo que quieran, para comentar, para lo la que peli, quieran, comentar para la peli, para decir qué nariz roja. Aquí Panchito les atiende al teléfono, dice sí, buenas noches. Sí, nada. No. Sí, pueden comentarnos aquí en Facebook Live, en las entradas de Cineplay, de Ventura Mall. Tal cual, les recordamos que pueden escucharnos a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura, a través de RadioCC.com y a través de nuestro Facebook Live en arroba la mantequilla de Tucanguil. Muy bien. No es punto com. No, no olvides. Sí. ¿Es punto com? Sí. Volviendo al... Volviendo a Drag Night. La verdad, estaba en los errores de continuidad. Errores. Justamente, también tienes uno muy conocido, que esta película fue filmada en Chicago. Ajá. Enteramente en Chicago, y tienes uno en donde se olvidan de poner como bazar de Gotham y dejan bazar de Chicago. Chicago. Es como... Claro, es que yo creo que obviamente rebuscado, también está relacionado a este tema, sí, ¿no? A este tema de lo que les decía, que a él le gusta una toma sola. Entonces, a la vez es perfeccionista y a la vez tiene esto de una toma. Y como salga, bueno, no como salga, pero él es una toma, o sea, no sé, cierto tipo de tomas. Pero le ensaya bastante, yo creo que le ensaya un montón. Claro, claro. O sea, le ensaya totalmente y después ya las... Ya cuando dicen, Christoph wants to turn, ahí sí ve... Bueno, creo que ahora después de pasar por mi momento preferido de la carrera de Nolan, llegamos al momento preferido del Salva. Sí. Del Salva en la carrera de Nolan, cuando es Inception en el 2010. Peli, dirigida, producida, todo hecho por Nolan. O sea... De pies a cabeza. Sí, o sea, esa peli marcó mi vida, no sé qué opinan. O sea, usted, yo creo que lo que más me... El Salva anda con un rombito ahorita en el bolsillo que no deja tocar a nadie. Ah, sí. Es mi rombito. Un tótem. Es que pónganse que este programa que estén oyendo no es real. Pónganse a girar un rombito, imagínense. Pero bueno, y se cae. O sea, algo que me impactó de esta peli era... Bueno, primero, en sí el guión había sido escrito durante 10 años, ¿no? 10 años de reescrituras. 8. Ah, 8. Corrección, 8. 8. Okay. Y para que después nos traigan esta peli tan... O sea, primero Inception es una peli que la puedes ver así, medio con sueño, medio... No es una peli muy de palomitas. Tienes que estar así atento. Como dato, tal vez me olvidé de decirlo antes, si mal no recuerdo, es en El Gran Truco, en The Prestige. Uh-huh. Es la primera película en la que aparece Michael Caine, uh-huh, o Alfred en Batman. Y creo que desde ese punto estuvo en todas las películas dirigidas por Nolan. Uh-huh. Uh-huh. En Inception fue. En Inception bien. También. Está en todo lado Michael Caine. Es como su actor. Es como el actor fetiche. Como el... ¿Cómo se llama? Steve Buscemi de los hermanos Coen. Tal cual. Porque es Steve como... Buscemi. No es principal, uh-huh, tampoco. Claro. ¿No? Y de ahí, bueno, retomando lo de la peli en sí. O sea, tiene todos estos pequeños elementos, estos detalles que te permiten ir conectando, ¿no? Cada sueño, el sueño más profundo. Y detalles que después, justamente... Después de que has visto la peli, te hacen preguntar ese rato estaban en la realidad o no. También, por ejemplo, elementos del diseño, del decor, del escenario, que aportaban full. Por ejemplo, yo cuando estaban en el tercer sueño, que tenías esta gran explanada de nieve, te va poniendo un ambiente, ¿no? Como que cada vez más profundo, o sea, esta idea de lo... Por ejemplo, estas montañas así de lo... Y nevadas, así te dan una idea de lo ilimitado, del sueño... Y de ahí cuando llega ya al límite, que era el limbo, la playa, ¿no? Entonces, cosas súper simbólicas que te ponían en ese, ambiente. ¿Sabes qué es muy placentero de Inception? Uh-huh. Es la manera en la que te plantan esto de que puedes entrar a los sueños de la gente, y tú como espectador entiendes y aceptas totalmente esto que es básicamente imposible, pero lo aceptas totalmente porque te lo explican de manera... Es súper, no sé cómo decir, didáctica, pero te lo explican, o sea, te lo plantean así y tú aceptas, bueno, mañana me meto el sueño de mi hermano, o sea, es como súper... Es que es muy bien pensado, o sea, es muy bien estructurado, es algo que de ahí me gusta en general del cine de Nolan, que es un cine bien intelectual, que tienes que prestarle bastante atención, pero que ves que, al menos, en mi parecer, de ahí todo va teniendo sentido, una estructura, es que, un porqué. Es que tú también, hijo, haces un guión durante 8 años y sale mal, ya, ya. A ver, a mí me gusta el concepto, me gusta la historia, me gusta el trabajo y todo el simbolismo, pero sin embargo, o sea, es que comercial no es del término, pero es como muy... Uh-huh. Es un error haber llevado a Marion Cotillard. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que no te... O sea, a mí no lo que convence. No me convence de esa película, o sea, es que me encantó y me dejó tostadaza, porque en verdad presté mucha atención, porque me mantuvo con toda la atención del mundo, y pero como que precisamente siento una superficialidad en cuanto a la filosofía del concepto que está tratando. Ya, ya. Como, o sea, el tema este de la de qué es lo real, porque es una de las cosas que, o sea, te muestra lo que es el sueño bien estructurado, pero al final bien realista, en verdad. Y bien, en verdad creo que tiene que ver con la ciencia ficción, en verdad. Es que, como una película de ciencia ficción, y tal vez yo esperaba algo mucho más filosófico, no sé. Es que yo le veo, al menos de mi parecer, bueno, de ahí depende, ¿no?, de cada uno, pero para mí es full filosófica en algunas cosas. Sí. En algunas, ¿no? ¿Tú sabías que soñamos en blanco y negro? Salva. ¿En serio? No. Sí. ¿Como el ladrón de bicicleta? Como en, o sea, el ser humano sueña en blanco y negro. Pero el ladrón de bicicleta es enteramente blanco y negro, así que no puedes decir eso. Es como la película. Pero imagínate, a mí me hubiera encantado que juegue con las texturas, tal vez porque es mi estilo medio batracio. Pero, yo creo que él juega con los niveles de sueño sin siempre dejarte saber si estás en un sueño o no. Es el chiste. Claro. Porque a mí me hubiera gustado tener una película que trate eso de los sueños con el, digamos, el primer nivel de sueño en blanco y negro, y el segundo en animación, y después como, te cuestas full. Claro, o sea, yo también, ajá, esperaba algo más, como, más trascendental, en verdad, con un concepto tan fuerte que tiene. Pero en verdad, yo creo que es interesante en el sentido de que, bueno, no se sale realmente de la realidad en ningún momento, aparte de los efectos especiales que ya, que te hacen entender que es un sueño, digamos. Pero, o sea, es como, más bien, hecho para que el espectador lo entienda 100%, digamos. Y tal vez hay una preocupación por el guión, por la historia y por el concepto, pero no hay una preocupación por la imagen, que la imagen sea también un que respete el concepto, digamos. Claro. O sea, dos cosas. Bueno, en parte yo creo que esto de la de tratarlo en el lenguaje, ya después, bueno, capaz no es 100 planos y en eso, pero yo eso capaz lo veía en las cosas, como les decía, del escenario. En ciertas cosas a mí me revitían como que este escenario me hace sentir que estoy en un sueño más profundo. Pero bueno, de ahí volviendo a los temas que trata, algo que a mí me gustaba bastante era este tema de las... Ellos se encontraban a lo largo de los sueños con las proyecciones de tal persona, ¿no? Entonces, la proyección más temida de Leo era la de la esposa, de Marion Cotillard, como decíamos, ¿no? Y eso me parecía full interesante porque justamente trata esto de que de muchas personas, en realidad nosotros no necesariamente... estamos, nos gusta esa persona, nos relacionamos con esa persona, pero con la idea que teníamos de esa persona. Entonces, la idea de las proyecciones de los sueños me parecía muy interesante, ¿no? Estas, que entre comillas era la persona que amaba, la que aparecía, pero que era la proyección, y en sí la idea que tenía de esta persona, que, como él le dice al final al personaje de Cotillard, le dice, por más de que en la idea que tengo de ti intente recrearte como eras, jamás podré plasmar todas tus imperfecciones, todas tus cosas. Un soundtrack de Batman, ponte. Lo que hacía que te ame tanto, sí. Entonces, ese lado de tratar de la idea que tenemos de alguien a veces y que no es la persona en sí, me parecía, era una de las cosas que más me llegaba así del... Claro, sí, también es interesante saber, o sea, utilizar el arma del sueño en conjunto para sacar ideas de otras personas que no te quieren decir, como comienza la película, ¿no? Con, claro, con ideas, estos personajes que sacan de la caja fuerte una idea de un mafioso, que es como meterse a los sueños como herramienta para sacar sus pensamientos, en verdad. Miedos, claro. Ajá. Eso me parece interesante, como trabajar el subconsciente dentro del sueño. Y esto de cómo, ahí está, creo que en Inception igual se plasma esto de la distorsión del tiempo que hay en los sueños, ¿no? Como que cada nivel tenía sensación de que era más tiempo y en la realidad era menos, ¿no? ¿Sí, Esperín? Yo iba a decir que toca mandar la publicidad, de hecho, ya. Vaya. Si nos duele el tiempo, toca mandar la publicidad. Vaya. Los anuncios, cómo se les conoce. Así que no se vayan porque volvemos para hablar de... ¡Nuevo de Batman! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan la obra Alicia. Una puesta en escena inspirada en el famoso cuento Alicia en el País de las Maravillas. Historia que narra el conflicto de la protagonista entre la niñez y la adultez, la inocencia y la madurez,

muchos tenían miedo de que, bueno, de que Dark Knight Rises no fuera a estar a la altura, y yo creo que lo estuvo súper bien para hacer la tercera peli, la que cierra, ¿no?, la trilogía, el ciclo, que normalmente la tercera en las trilogías es la que más tiene que explotar la cosa, por así decirlo, de una forma batráfica. Claro, de hecho, creo que lo logró muy bien. O sea, de hecho, casi no hace esta película. Se demoró bastante en encontrar un ángulo para cerrar la historia de Batman, porque los demás Batman no es que cierran el Batman. Este man más bien te hizo algo como un Batman retirado que vuelve. O sea, el Batman retirado que, chuta, toca de nuevo ir a salvar a la ciudad porque estos incompetentes no pueden hacerlo solos. Porque la policía, para variar, no puede. Entonces, esa peli a mí me encantó porque además te hace emocionar un montón el final. A mí yo me puse así a gritar como loca. Es súper emocionante la peli y también tiene estos toques una vez más súper, o sea, un poco más realistas. En el momento en que lo mandan al Batman a este foso, ¿no? Que el Bane lo quiebra, ¿no? Digamos, física y espiritualmente, y lo manda a este hueco así en un país asiático. Y toda esa etapa es súper psicológica de Batman, ¿no? Súper espiritual, cómo resurgir desde la ceniza. Desde la ceniza. Todo eso a mí me encantó. O sea, if you are not one crew, no. Como tiene un montón de cuestionamientos humanos sobre el levantarte, el no rendirse, etcétera, etcétera, que hacen de la peli un peliculón. No sé qué opinan ustedes. Tal cual, tal cual. Sea. Mencionemos que... Bueno, sí, sigue, claro, sigue, claro. No, yo no la he visto. ¿No has visto? O tal vez la vi, pero hace mucho tiempo, en verdad. No sé, no... Es que yo no soy mucho de superhéroes y todo eso. Es que estos superhéroes deberías ver porque son diferentes. O sea, ponte, sí vi Batman Behind. Behind. Pero... Y Begins, ¿cómo se dice? Batman Begins. Yo soy mal en el inglés, chicos. Bueno, ya. Dilo en francés. No, peor. Batman Begins. Ah, un saludo para nuestro amigo Ismael Laru, que nos escucha desde México, güeyes. Te mandamos un abrazo, no, y yo te mando un beso. Un beso. Bueno, yo y para ir cerrando lo del tercer Batman, mencionemos que es la película más taquillera de Nolan. Ever. Y el mío era un Ever. Y sacó solo en el cine, no, o sea, ya fuera de descargas ilegales o lo que sea, sacó, ahí, aquí voy, 1,084,000, o sea, respira. 1,084,000,000 de entradas al cine, lo cual corresponde a unas 68 veces la población ecuatoriana. Wow. Imagínate, o sea, 68 Ecuadores fueron a ver enteritos. 68 Ecuadores. Qué heavy. ¿Qué tal eso, no? Esa analogía. Claro, ahí estaba haciendo la división. 68 Ecuadores asistieron al concierto, claro, de Fresno. 68 Ecuadores. Y, o sea, eso te dice. Es qué como, heavy. Es bastante. O sea, dite que un 20% de la población mundial se fue a ver esta película al cine. Qué denso, como. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que podías tener, entre comillas, la posibilidad de que haya el fantasma de Heath Ledger así en la peli. O... Sí, quiero decir de Hitler. Habla serio, chico. Hitler está de vuelta a la película. Qué buena. Y es Peter, la película alemana que me hizo el año, mi muy buena película. Sí. Una comedia alemana, ¿listo? Es Peter. No sé qué significa. Está de vuelta, está de vuelta, es una película alemana sobre el retorno de Hitler. Ah, sí, no. Solo vuelve, si es una comedia súper divertida. Película. Debería estar en Netflix, tal vez lo está. Continúe. Continuamos con. Ah, eso les iba a decir que, bueno, podías. Hubiera. Capaz que como el personaje de Heath Ledger fue tan fuerte en la segunda, pero yo en la tercera no sentí para nada la ausencia de algo. O sea, la tercera me llenó así como fue la peli. O sea, yo al menos no sentí la ausencia de un guasón o decir este villano está flojo para nada. Creo que Bane estuvo a la altura, ratos creo que... Bueno, son dos villanos muy diferentes, muy, ¿no? Pero a ratos hasta me gusta más el villano de Bane. A mí eso ya es tiene un villano con propósito, ¿no? Es un villano que tiene una razón. El Joker es por... más un agente. I'm an agent of chaos. Ajá, es como que le gusta el caos. Él decía que cuando seguía una ruedita era como un perrito. ¡Wuf, wuf, wuf! Que llegas a la ruedita y ya no sabes qué hacer en la ruedita. ¡Wuf, wuf, wuf! Ese era el Joker, ¿cachas? Pero Bane es un villano. Claro, es que el Joker vive por Batman. O sea, su propósito es matar a Batman, pero tal vez no, porque después se queda sin propósito. Claro, Bane sí tiene como que su cosa ahí detrás. Claro, Bane tiene una filosofía detrás, no es como... ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál era? A ver. O sea, eso hablábamos de ayer. Mucha de la filosofía de Bane está en el discurso que da cuando libera a los presos, ¿no? Él quería cambiar el orden establecido. Es un discurso anarquista, realmente. Si lo traducimos giving the power to the people. Si traducimos el discurso de Bane a una ideología política como tal, vendría a ser un anarquismo. O sea, donde no hay autoridad, donde eliminas a la policía, eliminas a Batman, eliminas todo lo que hace que... Es una de las leyes, o sea, que pones y la gente se autorregula. Coges y dices, bueno, los criminales salen, todo el mundo hace y vive, y si se muere alguien, porque es parte de la autorregulación. Claro, y después esto llega como a darse, ¿te acuerdas? En cierta parte de la peli ya Ciudad Gótica era dominada por una especie de jurado rarísimo. Claro. Como que juzgaban a los corruptos, a las autoridades anteriores. Claro. Y era una locura, sí, o sea... O sea, Bane es un Batman con otra ideología, digámoslo así. Es un Batman de una dimensión oscura, podríamos pero decir. Se le es castigado por tener un pensamiento más anarquista. ¿Cómo? O sea, en la película sale como un supervillano. Es que no, en la película está muy bien representado como alguien que quiere, pero la cosa es que transforma a Gotham City en su utopía anarquista a través de la violencia. O sea, el problema es ese, realmente es. Pero te dicen que su ideología te la planta como algo muy muy bueno, pero te dicen que lo que está mal es la ejecución. Es que sí, también te das cuenta, Bane llega y él descubre el verdadero rostro de Harvey Dent, que era el que era el dos caras al final de la 2, y dicen, miren, les mintieron, este era un criminal, bla, bla. Entonces va y sacude al sistema, descubre claro. Las mentiras de los políticos y todo eso. Entonces es un héroe sí y no, porque... Viene y sacude al sistema y después lo implementa su ideología de una forma que al final lleva a más volumen a la música, a un poquito más de volumen a la música. ¿Cuál está ahorita? Cuando esté Inception me dice. Eso quiero escuchar, tío. No, sigue siendo Batman. Sigue siendo Batman. Es muy interesante porque Bane a la vez es de estos villanos, pero que es malo sí y no. O sea, él cree que está haciendo el bien, digamos. Claro, pero uno termina odiándole después de ver la película. No, cero. Bane dice que es un malo con propósito. O sea, tiene el por qué hace las cosas. Contrariamente al Guasón, como... Claro, yo le sería leal a Bane. No, es interesante también. Porque generalmente en esta clase de películas, por las cuales una de las principales razones por las que no veo es como que tienen un sentido más moralista detrás de todo. Entonces el bueno es bueno porque hace las cosas bien... Y el malo es malo porque hace las cosas mal, y que es el bien y el mal, es súper religioso la forma de construir eso. Lo interesante del cine de Nolan es que justamente creo que cuestiona la moralidad de las personas, o sea, y del mismo Batman, en la segunda creo que es lo que más buscaba de hacer el Guasón, ¿no? Como que de sacarlo de estos principios que él tenía, hasta qué punto puedes mantener tus principios en X situación. Entonces, y claro, eso en general creo... Con lo de los barcos, por ejemplo. Con lo de los barcos. Eso en general creo que envuelve todo el cine de Nolan, que es... cuestionar la moralidad de las personas, hasta qué punto eres coherente con tus principios, o cómo todos los seres humanos pueden tener también una duplicidad moral, una doble moral. Una doble moral, compañeros. Doble cara. Caro Cruz. Después mencionemos que produjo un Batman y produjo otra película que se llama Transcendence. Produjo un Superman. Man of Steel. El hombre de hierro, produjo pero no dirigió, solo mencionémoslo. Que no tuvieron mucho éxito. No. Ni Man of Steel. Sí. Batman vs Superman. Las cosas que más me gustaron de este Man of Steel es que tenía toques más dark, y creo que era la influencia de Nolan, pero no la dirigió él. Claro. Ese fue el problema. ¿Por qué no la dirigiste? ¿Por qué no la dirigiste, che? No, se nos vuelve loco. Y de bueno, después en el 2014 nos hizo Interstellar. Que es una obra de arte. La peli favorita de Lisma. Esa sí. Esa favorita de Lisma. Es una de mis favoritas, sí, después de Memento, en verdad, de Nolan. Sin embargo, es como... Bueno, me encantó. En verdad, me pareció súper interesante la película, pero... Se parece mucho a 2001 de Kubrick. Alicia del Espacio. Y prefiero lo como diría, Camille Rousseau, sí y no. Pero con un tono francés. Sí y no. Ah, sí. Claro, o sea... En verdad tiene partes muy parecidas. De hecho, me imagino que fue inspirada así, pero o puede ser un reprise, en verdad. Pero eso me da un punto de comparación entre las dos, a decir verdad. Pero igual me parece una película. Creo que es una de mis favoritas de Nolan, en verdad. Interstellar. Sí. Interstellar con Matthew McConaughey. Tiene todos estos temas igual que son una vez más recurrentes en Nolan, ¿no? O sea, cuestionamientos existenciales, filosóficos. En este caso, tienes un montón, una vez más, del tratamiento del tiempo, ¿no? Cuando hay viajes en el tiempo y viajes interestelares, yo soy fan. Es como ver Rick and Morty durante 2 horas, es hermoso. Y no es dibujito ni nada. Aparte, o sea, es y, como súper. Y al final, el mensaje de la peli, bueno, que a muchos amigos míos, ponte, me decían, lo que le dañó fue esto del final. Es decir, que al final se acuerdan ahí todo este viaje en el tiempo y todo eso, pero al final ahí está esta conexión y dice que lo más importante en todo esto era el amor, ¿no? Ese mensaje a mí me gustaba mucho porque lo encontraba, o sea, dar toda esta vuelta al universo, viaja por un hoyo negro y al final a donde le lleva este hoyo negro es a su casa de nuevo. Todo eso, ¿qué? Es muy simbólico y justamente trata todos estos temas que a veces pueden sobrepasar la comprensión humana y vuelve al amor. A mí eso me parecía súper chévere. A muchos, por ejemplo, un amigo me decía, sí, me encantó Interstellar, pero le cagó con el tema del amor, así. Entonces es lo que divide un poco, creo, en la peli, no es lo que a muchos dividió. Pero a mí en lo personal, a mí me encantó ese mensaje, me pareció bonito y a la vez profundo, porque te puedes hacer todas esas preguntas, pero lo importante a veces está... Claro, a mí en verdad eso no me pareció especialmente chévere, pero tampoco me pareció especialmente... O sea, me pareció parte de la película. A mí lo que me gusta de esa película es que te deja medio tostado, o sea, sí. que pasas por dimensiones y te cada vez estás como, ¡oh, wow!, así como en una montaña rusa de emociones, sí, tratando de entenderlo. Tiene esa capacidad de ponerte en ese, de dejarte al final de la película tostado y que te ha puesto en este plan súper existencial de los porqués, de quién soy yo, de claro, a dónde voy, de dónde vengo, y te deja en ese plan, te deja súper haciéndote preguntas. Cuando esa sensación tipo, no la tuve en Inception, pero creo que, o sea, yo me quedé tostada más que nada porque me costó entender cómo, o sea, todas las explicaciones que tenían al principio mientras planeaban, todo eso me requería una atención. Y entonces cuando terminé de ver, como que estaba muy concentrada, muy pero cansada por ya. Ajá, pero nunca logré ver en Inception. A ti no se permitió eso. No me dejó cuestionándome, o sea, porque me pareció, por eso era lo que te decía, como que no me pareció que trascendió a través del sueño, sino que me dio otras imágenes de sueños de otras personas, pero no me puso en cuestión, en verdad. Ya. ¿Sí me entiendes? Sí. En Interestelar como que sí me tostó más porque era como, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegas a este lugar? ¿Y cómo atraviesas de eso? Y, o sea, hay un momento dado que hay muchas luces que van de un lado al otro y no entiendes nada. Eso me pone mucho más en cuestión, digamos, como ser así, y estás como, o sea, no sé, como... Sí, por eso me gusta mucho Interestelar. Nos comenta Damián, chuta, Chipolsky. Damián Pepe, vamos a ponerle. El Damián Chipolsky quizás te dice que lo más importante es vivir el presente. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver, fijar el comentario. Fijado tu comentario. Fijado el comentario. Te fuiste, Ismael, has perdido. Has perdido la punta. Muy bien. ¿Nos estará viendo desde Francia, güey, Damián? Sí, está de Francia. Deme. Que nos comente, Damián. Y si no puedes llamar y te ganas el entrada. Es uno de los cantantes de reggae referencia de nuestra era, ¿eh? Para un que se enteren. Gran chico. Para que se enteren. Querido amigo. Hola. Nolan, nada mucho que decir. Bueno, después de Interestelar. En fin, cerremos, digamos, esta filmografía con Dunkirk, sin olvidar mencionar que hizo, o sea, produjo Batman contra Superman, hizo un documental llamado Quay, el cual no tengo idea de qué se trata. No he visto, pero lo... No. Pero claro, es un documental dirigido, pero no producido por él, o sea, no tengo muy claro de qué es la cosa, porque no pero apareció en su filmografía, sino ahorita en Wikipedia. No claro, aquí Wikipedia dice que tuvo un 100% de aceptación de la crítica. Ajá. Mira, debe ser bueno, habría que... Buscar Quay. Verlo. Mira. Y también produjo Justice League, que no estuvo mal, a mí se gustó Justice League, aunque la crítica le puso 40%. Ajá. De las películas que produjo, parece que no tiene muy buena crítica. Mientras que las que él realizó, en verdad tienen, según... ¿Cuál es el del palomo? Llegó el pavo. Bueno, vamos a verla. Bueno, empieza el fin de semana, chicos. Seguimos. Entonces llegábamos a Dunkirk, ¿no? La última peli de ¿Vieron Dunkirk? Sí, película. Claro, vimos Dunkirk. Yo no la vi, ¿me pueden contar? La comentamos en los especiales de los Oscars, si te acuerdas. Algo. Pero en la otra emisión. Aquí también, ¿no? Aquí no hablamos de Dunkerque, hablamos de... No creo que hablemos de Dunkerque. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Una llamada. Ah, ¿aló? Buenas noches. A ver, Panchito. Chicos. Ahí está, parece que llegó el pavo, ¿no? Buenas noches, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, ah? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pavo. ¡Con el Pavo! Nos llama desde el oriente, tengo entendido, el Pavo. Desde la mitad de la selva, tal cual. Desde la mitad de la selva, escuchando el programa, imagínate. Pavo, cuéntanos, ¿qué opinas del buen Christopher Nolan? Yo realmente venía a decir que Bane es mejor que el Guasón y nada más. Por eso te ganaste una entrada al Cineplex del Ventura. ¿Qué tal, ah? ¿Qué sí, tal? Sí, básicamente Batman me va y me viene, pero Bane es mejor que el Guasón. Creo que el discurso de Bane es... ¿Le serías leal a Bane tú si fueras un seguidor de Bane? Claro que sí. De la cárcel. Ahí está. Él sería leal a Bane. Sí, estoy rapado. Me falta básicamente la máscara. Y también para hacer... Ahí serías... Claro, serías un comiliciano de Marion Cotillard. Lo vale. Oye, pero dele, ¿te viste Inception? Me vi Inception, pero realmente no me acuerdo de nada. Para ser 100% sincero. Qué bestia. Esta juventud hoy en día. ¿Tu peli favorita del buen Christopher, cuál sería, Pavo? Tiene que ser Batman. Porque no me acuerdo más. De hecho, creo que vi la de Tim Burton. De hecho, Batman de Tim Burton. Cero. Perdiste la entrada. ¿Qué? Está bien, esta llamada para ir cerrando el programa, una buena llamada para comentarnos, ¿sí?, que Bane es mejor. ¿Y todos estamos de acuerdo? ¿Bane es mejor? No he visto. No, pero bueno, confío en ustedes porque... ¿Sabes qué, Pavo? Deberías si ponerle de a tu futuro hijo Bane. ¿Qué tal eso? Sí. Decidamos ahora. Es niña, pero claro, lo que pasa, o si me deja el registro civil, yo de una. Ya quedó Veina, ya, aprobada. Felicidades. A Veina, nos mandas la foto cuando nazca. Perfecto. Elegante, Papu. Y aprovecho de una vez para decirles que deberían hacer un especial, que sí, se llame el especial Peces en Apuros. Y comparamos Buscando a Nemo, Buscando a Dory y el Espanta Tiburones para librarnos de esa duda una vez por todas. Me encanta. Me parece una buena idea. Es excelente. Y pueden no dar entradas al cine si no dan ceviche. A ver, que una cevichería no da auspicio. Esto es Marketing 101. Ya pues, hay que buscarlos para la... Estamos del otro lado, una cevichería que nos auspicia el especial Peces en Apuro, estamos, con ceviche de pescado para todos. Pulpos en Apuro. Pulpos en Apuro. Camarones en Apuro. Lentes marinos en Apuro. Tortugas marinas. Ya te trajo Galápagos en Apuro. Entonces nos escribe nomás por interno para entregarte tu entrada y llevarte al cine a ver. Ya te ganaste dos por la idea también. De hecho, ganaste dos. Buenazo, gracias. Vamos a ir con tu hija. Gracias. Ya nos vemos. Chao. Bueno, hemos llegado casi a la conclusión del programa con esta bella llamada en la propuesta de Peces en Apuros. Peces en Apuros. ¿Qué podemos decir antes de que se nos acabe el tiempo de Dunkerque? ¿Saben que ahí hay otro de las huellas de Nolan? Es el manejo de la temporalidad, ¿no? Sí, tenemos Dunkerque, sí. Una semana, contemos de la un cara, día, porque Dunkerque no viste, ¿no? Y una hora. No. Dunkerque es una historia, es Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Es historia basada en historia real, ¿no? Basada en el de Basquemón. Es historia real basada en historia real. Sí, en el día D, que es, te cuentan tres historias al mismo tiempo. Una que pasa en la Tierra, una que pasa en el mar y otra que pasa en los aires. Y cada una es narrada, creo que en la Tierra es durante una semana. Era una semana en la Tierra, un día el mar, si no me equivoco, y una hora el avión con Tom Hardy, una vez más, otro actor fetiche. Una hora en el avión, entonces, y todas se acaban uniendo al final de la hora en el avión, al final de la semana, o sea... Es como otro tipo de Inception. Claro, tiene que ver con el manejo de la temporalidad. Diría que es otro tipo de Memento, yo. Otro porque tipo no es tiempo, o sea, estás manejando la temporalidad, porque obviamente no te dicen que tiempo pasa más lento uno que en otro, sino que te cuentan la última hora antes del día D en el avión, y la última semana en la tierra, y el último día en... Y en esta Nolan quiso un poco, digamos, de entre comillas, romper algunas cosas. Él en principio iba a rodar esta peli sin guión. De ahí la esposa, que era la productora, le dijo, ¿qué te pasa? Y la rodó con guión, pero una de las ideas criminal. De Nolan eso, criminal, era rodarla sin guión. Criminal. Y también, ahora antes de venir al programa, hablaba con un amigo y él me decía que a él lo que le encantaba de Dunkirk era el tema técnico, que... O sea, Nolan igual utiliza un montón todo lo que es el IMAX. Uh-huh. Creo que es igual una marca de Nolan esta. Y igual en Dunkirk tienes un manejo de planos y un lenguaje súper interesante. O sea, a lo largo de toda esta peli es... Justamente es... Adiós, Don Eneca. Es una peli, justamente como es de guerra, súper movimentada, súper impredecible. Y eso lo sientes a la vez en el lenguaje cinematográfico y en el montaje sonoro también. Para cerrar con reggaetón. El montaje sonoro es... No sé qué opinas tú del montaje sonoro de Dunkirk, que era fenomenal. O sea, este tema de cómo manejaba... Cuando se estaba acercando... ¡Qué payasada! Cuando se estaba... ¡Renuncio a los parlantes! Cuando una de las bombas se acercaba, cómo tenía este... O sea, súper bien manejado, claro, super todo eso. Trabajando. El montaje sonoro en Dunkirk creo que es muy, muy importante. O sea, te ponen este... Sentía sonidos que venían de la nada y era como se sentían en esta batalla. Impredecible, así. Entonces... Yeah. Muy buena peli. Sí, no por nada estuvo nominada al Oscar, ¿no? Perdió, pero de hecho para mí estuvo mejor que La forma del agua. Mil veces. Mejor que La forma del agua. Mil veces. La otra nominada de los Oscars. La que ganó. Mil veces mejor que La forma del agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le ponemos una nota en global? Cada quien dígame su película preferida de Nolan, después de toda la reflexión de hoy. Ya. Yeah. Comienza. Y cerramos. A ver, muy interesante todo esto de Nolan, su trabajo con los detalles, su perfeccionismo, su gran éxito en verdad a nivel universal. Sin embargo, yo tres las puedo rescatar, que eso es de las que he visto, ¿no? Uh-huh. Memento, Interestelar e Inception. ¿Y tu favorita? Y mi favorita sería, Memento, me gusta más. Memento. Como que es mucho más... A ver, Interestelar abarca un tema súper chévere, súper interesante y tiene una fotografía genial que te deja medio loco. Pero Memento en realidad tiene toda una construcción en la historia. Muy, muy interesante, una deconstrucción de la narrativa que me interesa un montón con... Sí. Con la fotografía y el grano. Uh-huh. Me gusta. Para mí tienes 10 segundos. Ya, yo Inception. Pero, y Inception. Para mí esa peli creo que es una de mis favoritas. Es un 10, no le hubiera hecho nada diferente. Y quiero decir que a Nolan le encantan las chicas de cabello oscuro, porque todas las heroínas en sus películas, la mayoría son de cabello oscuro. No utiliza rubias. Usaba Scarlett Johansson en el gran truco. Mi preferida vendría a ser Interstellar, seguida muy de cerca por The Dark Knight Rises. Y yo igual en segundo lugar de Dark Knight Rises después de Inception. Y hemos llegado al final de esta edición de La Mantequilla de Tucanguil. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo vuela la noche? La Inception de Tucanguil. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales a través de @ La Mantequilla de Tucanguil. En ninguna otra, porque todas las redes son del diablo. Y porque somos La Mantequilla de Tucanguil. Muchas gracias a Panchito aquí en los controles. Vamos a invitar a Laguito de tomar a lo que salimos. Tomarse. Hasta la próxima. Chao. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos.